Son las 23 horas con 39 minutos de lunes 28 de septiembre del año terrible del 2009. Este es el noveno capítulo del podcast del Fantasma Negro, el cual lleva por título Certificado Oficial de Demencia. Todos, todas, muchachas, muchachos, niños, niñas, señoras y señores, Nuevamente, tres veces tres, muchas gracias, millones de gracias, cientos de gracias por escuchar nuevamente a su amigo el Fantasma Negro, que en vida fue el Monero Brizno y que está muy contento de que lo escuchen otra vez. Otra vez tengo que reiterar mis disculpas, parece que voy a hacer un podcast cada tres semanas o cada mes, pero como sea que sea la circunstancia y como sea que sea la frecuencia, no los dejo de apreciar. Bienvenidos a este noveno capítulo. Quiero agradecer, primero tengo una corrección. En el octavo capítulo, la última parte, no di bien el grupo en la edición, se cortó el nombre del grupo de la última canción, que es Pretty Fly for a White Guy. El nombre del grupo es el conocidísimo Offspring. El álbum es Americana, de 1998. Y una vez hechas las aclaraciones, también quiero pedir otra disculpa por retrasarme tanto. El alto mando está muy contento, y créanme que está muy contento con lo que estamos haciendo. Me ha dado más chance de seguir, y gracias doy a Dios Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo que me lo han permitido hacer. De fondo estamos escuchando al supergrupazo de Tijuana, ¿no? Cecilia Bastida, Luis Guereña y Julieta Venegas estaban en esa época. Sí, exactamente, Julieta Venegas con Cecilia Bastida y Luis Guereña estaban en el grupazo de Tijuana, no de ska, con este ska fabuloso que es El Pobre de Ti, con el cual se iniciaba la década de los noventas en 1990. Ahí empezó la onda del ska y la onda del slam, y a golpearse todos, o agárrense todos, que aquí la pamba está surtida, señores, señores. Este capítulo, como ya les dije, se llama Certificado Oficial de Demencia, y vamos a extenderlos con fondos de rock mexicano de los años 90. Alocarnos un poquito también. El Fantasma Negro cada vez le crece más el pelo a su espíritu. Y aprovechando que estoy muy artístico, estoy muy sensible, este fin de semana mi hija Gina me invitó a dibujar, porque hacía meses que el pobre fantasma no podía agarrar un lápiz, pero como pude lo hice. Y me dijo, ¿por qué no dibujas a la flaquita, pa? Y lamentablemente, por circunstancias ajenas a mi control, se perdieron todos los retratos que había hecho de mi hija imaginaria. Así que volví a hacer uno, lo estoy viendo en este momento, y mi hija también lo está viendo, está más que encantada. Gracias, flaquita, gracias, hija mía, estás más hermosa que nunca y siempre sigue así. Y donde quiera que esté tu madre, Gaby Pozos, Gaby, gracias por ser la mujer y la joven que fuiste. 20 minutos de conocerte significaron para mí toda una vida y toda una muerte, de saber que existe una mujer en el mundo que es un dechado y un legado de lo que debe ser una mujer. La última parte hace para los saludos, así que no nos pongamos nostálgicos. Señoras, señores, todos, todas, bienvenidos, bienvenidos, no bienvenidos nuevamente al podcast de Fantasma Negro. Ya les adelanté un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a de las costumbres locas que se me quedaron en el capítulo pasado. Y a lo mejor, si tienen suerte, van a escucharme cantar. ¡Sí! Lo escucharon bien. Les doy las direcciones. También quiero agradecer a mundopodcast.net por alojarme en sus páginas, y también a archive.org por alojar el podcast ahí en sus archivos, en los servidores. Bueno, no fue casi voluntad de ellos, pero en fin. Han bajado desde el 1 de junio hasta el 28 de septiembre 340 veces todos y cada uno de los 8 capítulos del podcast de Fantasma Negro, por lo cual estoy agradecidísimo con todos ustedes. He instalado un contador en el blog, en el lado derecho, de New Works, el New Counter, que el cual me dice desde qué ciudades me visitan, de qué países. Lo instalé apenas el día 27. Entonces, para no extenderme demasiado en esta primera parte, les quiero nada más dar las tres direcciones de donde pueden escuchar el podcast de Fantasma. Y muchas gracias por esas 340 veces. Estoy yo sorprendido del éxito. Para hacer un podcast de un pobre diablo fantasma de internet, esto es un éxito rotundo. Las tres direcciones son brizno.blogspot.com. La segunda es feeds.feedburner.com / el podcast de Fantasma Negro. Y la tercera es www.mundopodcast.net / el-podcast-del guión, fantasma guión, negro guión. Y si no dieron muchas bolas y yo tampoco, vamos a lo que sigue. Gracias, gracias al grupazo Tijuana, no porque, y al fallecido Luis Guereña, que ya le he saludado por acá por el inframundo. Luis Guereña falleció en 2004. Cecilia Bastia sigue por ahí, Julieta sigue por ahí, Cecilia, Julieta, gracias. Pobres de ustedes si no escuchan el podcast del Fantasma Negro, y los amo por esas 340 descargas del podcast. Gracias. Con este mega éxito de los Tacubos, Café Tacuba de 94, y así grita. Así gritaba Cosme, mejor conocido como Rubén Albarrán. Las flores, señores y señores, del segundo disco de Café Tacuba, El Rey, de 1994. Canción más loca no habían oído estos oídos antes. Cuando salió El Rey fue un parteaguas, fue comparado, de hecho fue el White Album, o uno de los álbumes, el segundo álbum de Café Tacuba, es uno de los mejores, junto con El Revés Yo Soy, del año 99. Escuchando a Rubén Albarrán, mejor conocido como Cosme, mejor conocido como todos los nombres que se ha puesto, Camote Cahuatli se llama hoy o algo así. Un saludo a los Tacubos, a Teluco de Naucalpan, no quiera que estén. Ese es solo la agrupación de rock mexicano más importante a nivel internacional. 3 Grammys, un MTV Unplugged, todo lo vive latino. Es simplemente son la mejor banda de rock mexicano a nivel internacional. Y eso nadie lo va a discutir. Y aprovecho para entrar en tema. La locura de que nos corresponde a todos nosotros y a todos nosotros meneando. Y lo digo meneando el cabello. Pues yo... considero que las costumbres que la gente considera locas son las que están fuera de lo que la gente normal, entre comillas, dice que no tiene que hacerse. Yo, por ejemplo, a mí cuando yo estaba más chavo, cuando yo vivía y estaba jovenazo, a los 15 y 6 años, me gustaba jugar básquetbol en las canchas de las Capillas Mormonas. Y si estaba lloviendo jugaba mal. Los únicos que nos quedábamos jugando eran mi hermanazo Freddy Velarde, que todavía anda por ahí, el pobre, y yo, un servidor, estábamos jugando básquetbol en la lluvia. Imagínense, aprovecho que termina la canción. ¡Tacubos! Un saludo, donde quiera que estén, satelucos. Que lo que sigue, para entrar en materia, es un grupo mexicano que en 1996 sacó su tercer disco, se llama 3D. Y se llaman La Lupita, y se abrevian para servir a usted. ¡Exactamente! ¡Rosa Adame! ¡Héctor Quijada! ¡Lino Nava! Eran los integrantes de La Lupita. Este fue su mejor éxito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! Tiene algunas groserías, así que vamos a tratar de ahogarlas un poco. Una de las cosas más locas que hacíamos era, por ejemplo, yo me gustaba tirarme en el pasto en los camellones. A veces estaba yo muy cansado y decía, pues quiero ver el cielo, quiero ver las nubes movimiento. Y desde que era niño me gustaba ver, como todos los niños nos gustaba ver qué forma le damos a las nubes. Me gustaba tirarme en el pasto de cualquier camellón, en cualquier parque, en cualquier lado, y ver las nubes pasar, darles forma, darles nombre inclusive. Y a veces me quedan viendo raro, pero es liberador. Ahora que tengo mucho tiempo de volar y verlas de cerca. Oh, el día de hoy, entonces, de septiembre, fue un día maravilloso para ver el cielo despejado, nubes algodonosas, nubes bonitas. No, no, no. Precioso. Vamos a hacer una pausa ya, señores, oyendo un poquito a Lupita para continuar. Y lero, lero, dice la Lupita. Gracias a Rosa Adame y a Héctor Quijada y Nonada Tomás Pérez por esta canción, ¿no? De 1996, Lupita 3D. Ja, ja, ja, qué risa me da. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Y no lo negaremos. ¡José Force! y sus amigotes. La invasión de los Blátidos se llama el disco. En algunas partes se conoció como Tu Cuca Madre, La Cuca, señores. En el este discazo de 1993, que se hizo muy famoso en 94, la rola se llama El Son del Dolor. Y a mucha gente le empezó a gustar el hardcore punk mexicano por La Cuca. Un saludo a José Force y a Alfonso, su hermano, integrante de este grupazo mexicano, que por ahí luego se dan sus sus visitas por el Vive Latino. Todavía existen, si quieren ir a verlos o quieren. Pues José Force es una institución de rock nacional, originada de Guadalajara, por cierto. Continuamos con el tema. Nos quedamos que a la gente no le gusta que hagamos locuras. Y saben que una de las locuras que a mí me gustaba era recorrer en bicicleta toda la ciudad. Yo era un aficionado ciclista y a mis amigos y compañeros de la vírula y de las dos ruedas, nos gusta arriesgar el pellejo, y a mí me gustaba exponer mi nada valiosa vida en las ejes viales, en las calles, callejuelas, avenidas y demás vías primarias y secundarias de la gran Ciudad de México, abordando una bicicleta, primero una Benotto de carreras amarilla, que es, quién sabe dónde quedó, y la otra era una Benotto de montaña. Inclusive llegué al trabajo, uno de los tantos trabajos que tuve, iba yo en ella. Y andaba en bicicleta con los audífonos puestos, señor, aunque no es muy seguro, creo que es de lo más loco que he hecho. Y era fabuloso, y lo debe seguir siendo para la gente que tiene esa buena y sana y loca costumbre de andar en bicicleta por la Ciudad de México. Síganlo haciendo, háganlo, es liberador. Aunque los atropellen, no importa, es el precio que tenemos que pagar por estar locos. ¿Y saben qué? Una de las cosas que también no le gusta y que consideran locura es cantar. Ahora que me he vuelto un fantasma loco, me ha dado por cantar en la calle a grito pelado. La gente no sabe qué pasa porque oye una voz y no ve de dónde sale. Y me ha dado por cantar, les confieso, soy un enamorado del amor, enamorado de la vida. Y la verdad sea dicha, también soy medio cursi, así que me gusta cantar mucho las rolas que cantaba el maestro José José, el príncipe de la canción. Ahí le decían el príncipe del highball. Qué mala onda, compa, don Pepe, pero no se manchen con él, es una institución. El triste, principalmente, y otras rolas que me gustan muchísimo. Y las canto a grito pelado. He estado modificando mi tono de voz. También les confieso, es una confesión que voy a hacer a nivel internacional. He cantado también todos los discos, todos los romances de Luis Miguel, y los canto a grito pelado también. Muy poca gente lo sabe, pero mi madre es fan de Luis Miguel y yo le volé todos sus discos, me aprendí todas sus canciones y las canto. Pero también canto La Cuca. Al rato les vamos a cantar una canción de ellos mismos, si me lo permiten. Una canción que fue muy famosa en el año 96 del disco Ataca de Nuevo La Cuca. Una recopilación de disco de La Escorcha Culebras. ¿Qué me hace tu maldad feliz? ¡Ese es José Force, señores! Mal acompañado por el fantasma negro. Esto fue el fin de El Son del Dolor. Bueno, les prometí que iba yo a cantar, así que para desagrado de sus castos y sensibles oídos, van a escucharme junto con José Force de La Cuca cantar este sencillo que salió originalmente en su disco La Racha y después fue incluido en un recopilatorio del disco del sello, perdón, su discográfica Culebra de 1997. La canción se llama La Balada, es conocidísima en México en los años 90 porque fue un hitazo, puso a La Cuca en la estratosfera del éxito. Ya no eran un grupo punk no comercial, sino que ya se fueron a toda la lista de popularidad, inclusive hasta estaciones comerciales los programaban con esta canción. Es mitad balada y mitad rock pesado. La letra es sinónimo de muchos, a quienes muchos y muchos nos pasó lo mismo. La incomprensión por parte de ciertas personas que fueron nuestras parejas y que aún a pesar de todo las amamos. Y yo la amo a la que fue mi esposa con todo mi corazón. Y le dedico con mi horrenda voz nasal desde el inframundo del ciberespacio y junto con mi compadre José Force esta versión de la balada. Por favor, escúchenla y no le vayan a quitar y no se... Y por favor, no vayan a dejar de escuchar el podcast Fantasma. Les prometo que no voy a hacerlo otra vez. Mis manos por querer tocarte siempre. Mis brazos por creer que siempre estarías aquí. O lo viví, o lo soñé. O lo viví, o lo viví. Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos. En el fracaso me quedé y nunca más me iré. O lo viví, o lo soñé. O lo viví, o lo viví. Porque cada vez que te alejas me dejas desangrar. Porque cada vez que te largas me arrancas, me desgarras. No, ya no hay más, ya no hay más. Ya cortaste mis brazos, mis piernas y ya no doy más. Ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. De mi forma de poder acariciarte. Sola boca me quedó para llamarte. O lo viví, o lo soñé. O lo viví, o lo viví. Así nos trataron. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por escucharme y espero que no se arrepientan de esto. Yo ya me arrepentí. Pidiéndoles una disculpa de antemano por lo que acaban de escuchar. No lo vuelvo a hacer, créanme, ya lo revisé. Revisé el audio, revisé los bajos, el desfase, la horrenda voz nasal que tengo y mis altos son terriblemente asbestosos. No lo vuelvo a hacer y no pidan que lo hagan. No creo que lo pidan, van a pedir que me saquen de internet, que me linchen. De fondo tenemos este grupo no mexicano, la colombiana André Echeverri, Héctor Buitrago, Los Aterciopelados, señores, este disco del 93 que se llamó ay, dejen checo el nombre, pero la canción Florecita Rockera, que aquí se llevan a conocer mucho en México. El disco se llama El Dorado, perdón señores, El Dorado del año 1993. André Echeverri, esa voz de la Florecita Rockera. Y los aterciopelados colombianos que combinaron el rock con el folclore. Y cómo trasplantarte a mi corazón. La frase más bonita de la Florecita Rockera. Y cómo no cortarte de la raíz también. Señoras y señores, el propósito de estar loco es precisamente hacer lo que se nos pegue la gana. Por eso canté. Y canto y grito y lloro. Lloro bastante. Los fantasmas lloramos, aunque pues nuestras lágrimas se desvanecen en el viento y se convierten en nubes. Pienso que el estar loco y hacerlo manifiesto es muy sano para estar felices. Ya lo había dicho yo en el capítulo anterior. Pero no sé qué ustedes piensan, mándenme correos. Repito la dirección de correo del podcast. El correo de Fantasma Negro es brisno@gmail.com, brisno@gmail.com. Y no se lo busquen, señores, señores. La cosa es que la felicidad siempre pensamos que es lo que va a llegar después, cuando la felicidad la tenemos al alcance de la mano. Vivir el futuro que no existe o añorar el pasado que ya se fue significa que no somos felices, porque la felicidad está en el presente. Y el hacer algo por los demás, el abrazar a un hijo, el crear a la pareja, el ayudar a alguien, el cantar, el gritar, el acelerar un poco las cosas malas para que pasen rápido, el detenerse un poquito, olerle las flores en el camino, como decían los ingleses, significa eso precisamente, la locura de estar vivo, la locura de estar bien, la locura de no estar en el montón, en el cajón, encasillados en un trabajo, encasillados en una forma, encasillados en una forma en la que nos dicen las cosas. Así no se vale. La canción que sigue, señores y señores, es del grupo mexicano La Maldita Vecindad, de su primer disco de 1989, titulado igualmente. Es el track número 11, ese ha mojado, habla del problema de migración que siempre hemos tenido los mexicanos para Estados Unidos. ¡Innovadores! Los malditos, con Rocco, el vocalista, y todos sus amigos. Un saludo a Rocco y a toda la maldita diciendo aquí a que estén. Mojado fue un hit de 1989, me acuerdo yo, tenía 14 años. Y hasta trataba de cantar un poquito como él, pero no me salía. ¡Hoy por fin! Y cosas así, ¿no? No lo vuelvo a hacer, no me obliguen. Señores, señores, esta es la última parte del podcast. No es tan largo como otros, pero es sustancioso. Y ya me he puesto demasiado en ridículo para seguir haciéndolo. Te quiero mandar un saludo. Especialmente agradecerles nuevamente por las más de 340 veces que han bajado los archivos del podcast de Fantasma Negro. Desde el 1 de junio hasta el 28 de septiembre de 2009. Gracias por eso. Muchas gracias por escucharme. No pensé que yo tuviera tanta gente que me quisiera escuchar. Es terriblemente abrumador que quieran escucharme. También quiero mandarle un saludo a mi hermana Vero, Elia Verónica Morales Bringas, mi hermana Vero, que estaba un poquito preocupada por me escribir una misiva, una carta de 4 cuartillas, en la cual pues expresa su preocupación sincera porque yo no me deprima y porque pues yo pueda pasar mi eternidad vagabunda no estando tan triste y recordándome que si caí tenía que levantarme. Me recordó también muchas cosas que yo omití en vida, la cual siento mucho pesar. Y les pido perdón a todas las personas que les hice sentir mal. Les pido perdón sinceramente a todas aquellas personas que no cumplí o no cumplí las expectativas que tenían en mí de lo que ellos pensaban que yo iba a ser. Les pido perdón por las cosas si los ofendí o si no les ayudé o si ustedes o algunas personas que me estén escuchando ha sido ofendida por mí. Les pido disculpas, perdón infinito. El perdón es divino, errar es humano, pero el perdonar es divino. Ustedes si pueden perdonarme van a acercarse mucho más al Dios y al Padre Celestial que los creó. También quiero mandar un saludo muy especial a mi hermanita Gina, a mi hermana gemela que apenas hace 4 semanas nació el pequeño Emiliano. Bienvenido a este mundo, Emiliano, antes de que te fueras para allá, a ese mundo solitario y triste, te di algunas lecciones de vida. Dije, yo era tu tío, o iba a ser tu tío en vida, pero pórtate bien, Emiliano, era ser, represéntame y haz lo que tengas que hacer en la tierra. El bebé es un bebé muy feliz, pequeño, chiquitín. Es el hijo de mi mamá Gina, su esposo Ricardo. Gina y Ricardo, los amo con todo el corazón, amo a Emiliano, es un... va a ser el mejor misionero del mundo, uno de los mejores hombres de esta familia. Y que no me incluyo, por cierto. Gracias, gracias Emiliano por confiar en mí, por nacer y porque pensaste que era un tío, aunque ya fallecido, un tío que iba a ayudarte bastante. Créeme, no te voy a dejar solo, tus papás tampoco. Ayudas a tus papás a ser mejores. Bueno, creo que ya me voy. Y antes de despedirme como se debe, me quedan como 25 segundos. Deseo agradecer otra vez a todos ustedes que han escuchado, a todas mis hijas adoptivas, cada una de ellas, pronto van a saber de mí. También le quiero dedicar y un saludo a Al, mira, que fue mi esposa en vida. Te amo, Al, ya sabes que sí, aunque no te guste. Y me despido como se debe. ¡Vámonos!